Si no nos dejan soñar, no los dejaremos dormir. Lo esencial es invisible al Estado, niñeces y Pachamama. Somos talleristas del arte y la cultura en los barrios. Trabajamos junto a les pibes, jóvenes y adultos en merenderos y bibliotecas populares. Somos cultura popular desde abajo. Soy Leticia de Puente de Fierro y doy el taller de música comunitaria en la biblioteca Yacha de Guasi en el barrio, junto con Sofía y con Raga. Soy Olivia y junto con Melina dimos el taller Hazlo Tú Misma en la Biblioteca Popular El Hormiguero de Arana. El taller consistía en que los vecines trajeran una propuesta o un deseo de algo que querían hacer y lo llevábamos a cabo. Hicimos objetos de carpintería y también dentro del marco del taller se dictó un curso de peluquería donde niñas y adolescentes aprendieron, y en realidad aprendimos entre todos, el oficio de peluquere. Hoy estamos compartiendo con los vecines textos que nos gustan y acercándoles a las niñas objetos, juguetes de reciclado para armar. Soy Gaby, profe de teatro y tallerista del grupo de jóvenes en la Biblioteca Popular El Hormiguero. Soy Patti, formo parte de la Biblioteca Oestergel de Olga Vázquez. Me gusta esta biblioteca porque rompe con la hegemonía establecida y bueno, su colección apunta a eso, a lo invisibilizado, a la lucha de clase, al feminismo, etc. Así que les dejo la invitación a que puedan asociarse y venir por préstamos de libros. Soy Ian, soy tallerista de la Biblioteca Popular Oestergel, que es parte del Olga Vázquez, y activamos un taller que se llama Juego, Recreación y Arte para las niñeces que habitan el Centro Cultural. Hola, soy Charo, soy tallerista en la Biblioteca del Hormiguero y doy taller de teatro. Soy Aurelia, del Taller Infantil y de Jóvenes de Progreso. A nosotros nos gusta la Biblioteca Oestergel porque es uno de los lugares más bonitos del Olga Vázquez. Nos cabe la onda que tiene hacia las niñeces en un laburo emancipador, digamos, se podría decir, donde las libertades, los placeres, los deseos están ahí como herramienta y como arma de esto que es ser talleristas. Y aparte también me gusta esa biblioteca y soy parte de esa biblioteca porque me gusta juntarme con las compañeras creativas, donde contagian también, donde se aprende, donde sentís que aprendiste mucho y cuando terminaste un proyecto o algo sentís que te falta un montón y como que es el infinito el aprendizaje. Esos son lugares donde hoy por hoy valen un montón para mí. Populares, públicos, gratuitos, un proyecto de educación para todos. En este contexto de pandemia, redoblamos la solidaridad y el trabajo colectivo, ampliando y creando nuevos merenderos, participando de los comités de crisis junto a otras organizaciones y armando estrategias de difusión e intercambio cultural, porque no hay cuarentena sin cultura. Para conocernos en este primer podcast, les contamos sobre nuestras experiencias. Mi nombre es Emma y lo que me movió a sumarme a la experiencia del taller de jóvenes de la biblioteca fue, primero que todo, compartir con más gente y en lo personal me gustan mucho los debates, todo ese tipo de cosas, así que eso fue lo principal, lo que más, digamos, me movió a sumarme. Lo que salió el proyecto final sobre Chapa era un video que hicimos con una canción de fondo mostrando diferentes temas actuales que se trataban ahora. Eso fue más que nada el proyecto final. Compartir con más gente y todo eso, debatir y esos temas, los temas actuales. Aparte de eso, conocimos a más gente, un escritor, muchas más cosas interesantes. Eso fue lo de mejor. Yo me sumé al taller de jóvenes en la biblioteca porque me interesaban mucho los temas que íbamos a trabajar. Armar un proyecto grupal no fue fácil porque al principio no nos poníamos de acuerdo, pero al final nos entendimos y pudimos trabajar todos juntos. Yo me sentí rara cuando fui porque había mucha gente. No pensé que iba a haber mucha gente, pero lo bueno es que vimos proyectos nuevos y aprendimos cosas nuevas. Lo mejor del taller fue que pude trabajar con mis compañeros y que la pasábamos re bien. Yo la verdad que al principio no sabía nada de eso. Me motivaron mis amigas porque, o sea, Ellas estuvieron ahí en 2018, en lo cual yo estaba en tercero y ellas ya estaban en cuarto. Y para participar ahí tenía que estar en cuarto y cuando pasé a cuarto me sumé. Porque ellas me contaron que estaba piola y todo eso, que la pasaron muy bien. Y bueno, me sumé. ¿Cómo fue armar un proyecto grupal para compartir en el encuentro de Chapamalal 2019? Al principio costó porque, o sea, no sabíamos qué hacer, estábamos pensando. Y bueno, y al final pasó lo que tuvo que pasar y bueno, hicimos un proyecto y después lo presentamos en Chapamalal 2019. ¿Qué resultó el trabajo en grupo para armar el proyecto? El proyecto, estuvimos hablando sí un par de cosas sobre el tema. Hay unas cosas que yo no sabía de que existían, porque algunas veces que ustedes nos mandaban a buscar información, no recuerdo bien ya tanto. Tengo memoria de corto plazo. Y bueno, sí, no recuerdo bien, pero sé que nos hacían buscar un par de cosas que yo no sabía que existían y no tenía la verdad ni idea, y ustedes me habían dicho de todo eso. Y bueno, y ahí como que entendí algo. ¿Qué sentiste o experimentaste al encontrarse con jóvenes de otros lugares? La verdad que yo no tenía ni idea que iban a ser mucha gente, muchos chicos y chicas, o chiques, como se diga. La verdad que, o sea, me sorprendió porque todos ellos, viste, la verdad que estaban interesados, al igual que nosotros, a aprender sobre esas cosas. Y igual a mí me interesó y me gustó y, bueno, me gustaría volver también este año, pero por el tema esto del coronavirus, no se va a poder, creo. Y bueno, tendremos que esperar el año que viene, capaz. O capaz que no. Ojalá que todo esto se vaya pronto y juntarnos nuevamente, porque tengo muchas ganas de volver porque me interesó y bueno, nada, eso. No me lo imaginaba así porque, o sea, vi mucha gente y yo no tenía ni idea de cómo iba a ser, ni dónde íbamos a ir, dónde íbamos a dormir y todo eso. Y bueno, no me lo imaginaba tan así, era mucha gente, la verdad. ¿Qué fue lo mejor del taller 2019? La verdad que me gustaron muchas cosas del taller de jóvenes 2019. No tengo nada que criticar. Me gustó mucho compartir con ustedes, aprender, saber un poco más las cosas. La verdad que sí, me gustó mucho. Me gustó muchísimo y me gustaría volver de nuevo porque estoy, la verdad, interesada. Y bueno, nada, eso. Y espero verlas pronto, a vos y a Gaby. Así que nada, las extraño. Y vamos por ese Chapa 2020. O puede ser que este año, pero no creo que este año. Para mí, bueno, el proyecto que hicimos para el encuentro de Chapadmalal 2019 fue muy lindo porque nos juntamos en grupo, tuvimos visitas, armamos cosas, nuestra bandera. Fue muy lindo porque además de todo, compartíamos y expresábamos lo que nosotros pensábamos sin que nadie nos callara, y de eso se trata, de que nadie te calle al momento de expresarte. Y me gustó porque lo pudimos expresar en un lugar donde nos escucharon, como nosotros también escuchamos a los demás. Hola, soy Benja y fui presentador de los cursos que hace la biblioteca. Participé un par de veces en deportes y juegos y también en repartir galletitas. Estuve un par de días o veces en los garabatos cuando era más chica. Hola, soy Evelyn. Cosas, yo hice muchos teatros en la Biblia y cosas. Soy Evelyn y grabé muchos teatros. Hola, soy Aye. Fui garabata en la murga de la aceitera. Fui tallerista en la biblioteca El Hormiguero haciendo deporte y juegos, y ahora estoy dando el merendero en la biblioteca para todos los niños. Hola, soy Emilio, más conocido como Milito, y bueno, yo participaba antes en la murga de los garabatos de la aceitera cuando era más pibe, tocaba el bombo, bailábamos y esas cosas. Y bueno, también participé en Joven y Sin Memoria. Y ahora, ya que soy mayor, estoy acá en el merendero de la Biblioteca El Hormiguero de Arana. Y nada, vamos para adelante. Hola a todos, soy Sofi, tallerista de arte al ataque. En el barrio Puente de Fierro, Altos de San Lorenzo, junto a dos cumpas más, hacemos taller de música comunitaria para niñes y queremos compartirles una zamponeada llamada Niñe. Hacer talleres abiertos y gratuitos de diferentes lenguajes artísticos es nuestra barricada, el espacio que forjamos para formarnos a partir de la pregunta, el intercambio y el conocimiento como construcción colectiva. Elegimos trabajar desde los sentidos, lo sensible, el juego y lo comunitario, porque el arte y la educación no cambiarán al mundo, pero cambian a las personas que van a cambiar el mundo. Este mes celebramos a las niñeces. En su día y todos los días les abrazamos y les invitamos a seguir imaginando y creando nuevos mundos posibles. ¿Qué tienes en el bolsillo? Un caballo. No es posible, niña tonta. Tengo un caballo que come hojas de menta y bebe café. Embustera. Tiene cero en conducta. Mi caballo canta y toca el armonio y baila boleros, bundes y reggae. ¿Se volvió loca? Mi caballo galopa dentro del bolsillo de mi delantal y salta en el prado que brilla en la punta de mis zapatos de colegial. Eso es algo descabellado. Mi caballo es rojo, azul o violeta, es naranja, blanco o verde limón, depende del paso del sol. Posee unos ojos color de melón y una cola larga que termina en flor. Tiene cero en dibujo. Mi caballo me ha dado 1000 alegrías, 80 nubes, un caracol, un mapa, un barco, 3 marineros, 2 mariposas y una ilusión. Tiene cero en aritmética. Qué lástima y qué pena que usted no vea el caballo que tengo dentro de mi bolsillo. Y la niña sacó el caballo del bolsillo de su delantal, montó en él y se fue volando. Jairo Aníbal Niño, El Caballo, 1941. Otra de las celebraciones de este mes es a la Pacha. Realizamos las ceremonias en agradecimiento, le ofrendamos su alimento y la cuidamos, en este día y cada día desde la reciprocidad que ella nos enseña. Pachamama, no los perdones porque saben lo que hacen. Les hijes de la tierra corremos peligro. El mal uso y abuso que se hace de ella trae consecuencias a niveles ecológicos y culturales. El saqueo de recursos naturales, la deforestación de los bosques, los desmontes, el avance de la soja transgénica, la contaminación a través de las mineras, la explotación de tierras para generar agrocombustibles, son acciones que llevan al deterioro de la biodiversidad, generando transformaciones nocivas e irreversibles. Nuestros pueblos originarios conciben a la naturaleza como parte de su ser y de su esencia, negándose a adoptar lógicas de explotación para un beneficio económico. La tierra es su espacio cultural, lugar de mitos, tradiciones y valores. Al igual que ellos, luchamos contra el ultraje de nuestra madre tierra, contra la explotación desmedida que se hace de ella. Luchamos por soberanía territorial y alimentaria. No somos dueños de la tierra, somos sus hijes, y debemos cuidar de ella. ¿Tiene dueño la tierra? ¿Cómo se ha de vender? ¿Cómo se ha de comprar? Si ella no nos pertenece, pues, nosotros somos ella, sus ejes somos. Así siempre, siempre, tierra viva. Feliz día, Pacha, todos los días.